Bueno, y ahí estábamos escuchando un cover, un hermoso cover de un tema que es realmente de Charlie, se llama Ojos de Videotape, hecho por Jaime Sin Tierra. Mientras intentan voltear las vallas del Congreso de la Nación. Sí, se está poniendo caliente la cosa. Bueno, ¿no? ¿Cuánto pesaba el faso de Contrón en la Universidad de California? Mira, Contrón en la universidad. Periodistas. Confiscaron, según el diario legendario e histórico Diario Popular, sí. Encontraron en la Universidad de California un cigarrillo de marihuana de casi 2 kilos de peso. ¿2 kilos? Y más de un metro de longitud, señores. ¿Pero era un solo cigarrillo? Básicamente lo que siempre soñaron. No, dicen que le encontraron algo, le veían algo raro en el bolsillo a un estudiante. No para, el tamaño, para la foto que no se vio todavía, no es muy popular todavía, aunque sea Diario Popular. Es de un bate de béisbol, más o menos. ¿Más o menos? ¿Más grande? No, más largo. ¿Un poco más gordo? Sí, un poco más grande, un metro alrededor. Comparámelo con algo... Un poste de luz. Un bat más grande que el común. Claro. El operador hace señas, sí, como, sí. No sé, la verdad. Un estudiante de la Universidad de California armó un cigarrillo de marihuana de más de un metro de longitud y casi 2 kilos de peso, con la intención de ser consumido en una fiesta que celebra la despenalización de esta droga en este estado norteamericano. Mientras la policía realizaba una requisa por el campus del instituto, se topó con el singular porro y lo confiscó. Pero no detuvo al dueño, ya que cualquier persona con prescripción, debe ser el porro, por prescripción médica puede poseer legalmente esta droga. Se le incautó. Se está corriendo el FAS. Creo que por mucha cantidad nada más se lo incautó. Le di una seca y se notó. Como que tiró. Estamos hablando de 2 kilos de faso en una universidad. No. Eso es la noticia, digamos. ¿No? Que no es joda. No es joda. Y armado en uno solo. Sí, sí. Capaz que dijo, bueno, si lo armo en uno solo, zapa, no, como nota. Consumo personal. Hablando en serio, acá estamos. ¿Cómo estamos en relación a la despenalización de consumo de marihuana? Estamos hablando de la tenencia. Estamos en bolas y a los gritos. Como Tarzán. Sí, básicamente. El 4 de mayo próximo se hace la habitual marcha que. 4 de mayo. 4 de mayo, que hay sábado. Para los interesados que quieran, digamos, en tu casa, sale en tu casa. En mi casa hay un. Parte de la procesión. Hay los que salen de la casa de Julián. Sí. Bueno, puntualmente la gente que quiera ir realmente a exigir, en ese sentido, justicia, que la justicia realmente acelere un poco el proceso De despenalización. Sí, de despenalización, ¿no? De hubo la... una reiteración de intentos por hacer nada de despenalización. La gente en realidad confunde despenalización con legalización y la verdad que claro. no tiene una relación estrecha. La gente dice, no, porque despenalizar van a andar todos drogados por ahí. El punto acá básico es que se despenalice la tenencia, ¿no? No estamos hablando consumo. De que te puedas fumar un porro en un jardín de infantes. Básicamente eso es lo que... ¿Despenalizar la tenencia de cuánto? Todavía eso no, no se habla de gramos. Se habló de una tenencia, pero no se habló de cantidades. O sea, el punto básico de a lo que apunta, bueno, por el momento, porque no estamos muy avanzados. A lo cotidiano. Es que no se criminalice la tenencia, justamente, que bueno. Que no te quede un expediente por simplemente haberte fumado un par de secas. O no estar en la comisaría, o peor aún, ¿no? Lo que podría hacer llegar a la cárcel, a tener una causa y ir a la cárcel, que sería lo peor, ¿no? Hablando de la justicia, ¿no? Sería agilizar un poco, o sea, destrabar un poco la justicia de causas que no tienen sentido. De perejiles, digamos. Hubo intentos de cambiar, pero la verdad que quedaron en la nada. Me acuerdo que Aníbal Fernández había hablado al respecto de que se gastaba muchísimo dinero en las causas penales referentes a la marihuana, a la tenencia, justamente, ni siquiera a la venta. Y que ninguno eran peces gordos. No, que de hecho los tranzas, como dicen... Los dealers. No iban presos. O sea, las cárceles están básicamente llenas de consumidores. De perejil. Como dijo recién. Bueno, así que esa es la noticia. Y un poco, o sea, la marcha es en función de algo. ¿Va a haber algo en el Congreso con respecto a la marihuana o no? No, la marcha se hace todos los años. Es marcha mundial, tengo entendido. Es tipo el orgullo. Que se hace el orgullo primer sábado de mayo. Y bueno, asisten miles de personas. Van a encontrarla por el olor, seguro. Sí, pero lo que hay que tener cuidado también a la gente que quiere asistir. Las cámaras de crónica, ¿no? No, que muchas veces se arman anillos policiales porque la gente va y fuma en las marchas. Está como medio establecido que se puede hacer. Pero alrededor de la marcha y los accesos a las marchas suele haber muchos destacamentos, digamos, policiales en donde intenta interceptar a los chicos y termina metiendo presos la marcha, que llevan justamente para fumar en la marcha, ¿no es cierto? La marcha se da de Plaza de Mayo a Congreso. O sea, chicos, cuídense, no salgan de ahí. El semáforo lo cruzan en verde, ¿eh? Igual se hace también en las plazas, ¿no? Me imagino, o es solamente Plaza de Mayo. No, no, solamente es una marcha que ya está hace años que se hace. En realidad se hizo en distintos lugares, se hizo en el Planetario. El Planetario, claro. En varias partes de los bosques del planeta de Palermo. Ahí está. Y ahora se está hace unos años que se viene haciendo masivamente, bueno, en lo que es Plaza de Mayo Congreso. Bueno, arrancamos la última parte. Esto ya termina el bloque filosófico en cuestión. Sí, mucho peso, sí, me parece, para lo que estuvimos hablando en producción. Va ¿De ser, qué vamos a hablar? Va a ser muy breve. Va a ser muy breve. No, bueno, estaba pensando esto que tiene que ver con la Feria del Libro. Sí. Estuvimos hablando hoy, ¿no? Con un partícipe ahí de la Feria del Libro, que está por inaugurar ahora. Y la propuesta era hablar de la escritura, sí, en general. O sea, ¿qué hace posible la lectura? Es precisamente la escritura, ¿no? Lo que está atrás de la lectura es la escritura. Y la escritura tiene una fecha de inicio, no es algo que existió desde siempre. La escritura marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Uh-huh. A tal punto que la historia misma comienza con la escritura. Claro. O sea, bueno, pongamos muchas comillas en esto, ¿no? Porque quienes escriben la historia, y fíjate, quienes escriben, para que haya historia tiene que haber escritura. Sí, sí, sí. Entonces la historia misma comienza con la escritura, por lo cual lo que está antes de la escritura es lo que se denomina la prehistoria. Claro. Se considera que... Ah, ese es el corte. Ese es el famoso corte entre historia y prehistoria. ¿No son los dinosaurios? El meteorito. Sí. La bola de fuego. Mira vos. La bola de fuego, sí, sí, sí. Great Ball of the Fire. Es un sinónimo de civilización, digamos, básicamente. Básicamente, pero es algo que está muy en discusión. Está muy en discusión porque se conocen a partir de reconstrucciones arqueológicas civilizaciones de las cuales no se puede dar cuenta que hayan tenido escritura. Que sí tenían una lengua propia y se comunicaban y tenían un gran desarrollo de la matemática y de la ciencia, economía. Claro. Sin tener una escritura, aunque se sospecha que podrían llegar a tener otro tipo de escritura, sí, que no es muy imaginable para nosotros. Claro, como no llega a cuadrar en los parámetros, digamos, que actuales, por lo menos, o que estudia la antropología. Claro, no, un ejemplo que se está barajando, que esto tiene que ver con culturas específicamente americanas. Que hablaban el quichua es un lenguaje que no hay registro de que haya estado escrito. Uh-huh. Es un lenguaje de tradición oral. Sí. Estás estudiando el quichua, esto que estoy decirlo. Estudiando el quichua, sí. Te va a servir. Ese es el paréntesis. Después voy a Santiago del Estero a dormir la siesta. ¿Alguien habla quichua en la República Argentina? En Santiago del Estero, precisamente. Es un lugar en donde hay una comunidad muy, pero muy grande de hablantes de quichua. Incluso donde hay comunidades que tienen como primera lengua el quichua. Y que mucha gente que incluso no sabe el castellano. Y ya hay escuelas bilingües y ese tipo de cosas. Claro. Pero... Como decía anteriormente, una de las posibilidades que se barajaban era una escritura en el tejido. Ajá. Hay registro de tejido, o sea, la manera de escribir era a través de nudos. Y bueno, cada nudo a la vez posibilitaba una variedad nueva de tipos de nudos y así. Es bastante complejo, bueno, y difícil de imaginar. Las pinturas rupestres también son un tipo primitivo de lenguaje, ¿no? Claro, eso es lo que se suele denominar un proto-lenguaje. Ajá. Porque son ideogramas. Claro. Es lo que vos decís, tienen más que ver con lo pictórico. Sí. No son símbolos que representen sonidos. Ajá. Claro. Sino son ideogramas que representan ideas y cosas así. Es como el chino. Una simbología, como la egipcia en las pirámides también. Como... Claro. Y el chino está en la duda. El chino, el mandarín en realidad, ¿no? Es claro. El idioma que se maneja en chino, sí. Pero es a la vez la lengua escrita más antigua, se cree. Ajá. Por los registros que hay hoy en día, se cree que la escritura, como tantas otras cosas, comienza en la cultura china. Asiática. Sí. Asiática. Hecho, ¿cómo ves la escritura hoy, digamos, no? La pregunta clásica, ¿cómo ves? Sí, ¿cómo ves el mandarín? ¿Cómo es el progreso de la escritura? Escuchamos, ojo, de videotape, ¿no? Estamos en la era audiovisual. Y sí. Pero, tal cual, pero... Todo lo audiovisual, embargo, se hace con escritura también, todo con código. Es un tipo de escritura, seguramente, sí, sí. Bueno, pero como decíamos, pero, siempre hay un pero. Antes el analfabetismo era algo mucho más común que ahora. Hoy en día existen muchos formatos a través de los cuales se comunica la gente, que se hace imprescindible, sobre todo para los jóvenes, aprender a escribir, y ven esa necesidad. Y así no sea mal y afuera de la escuela o como sea, aprenden, porque nadie quiere quedarse afuera de un mensaje de texto, del Facebook. Hoy en día... No, Messenger. Hoy en día, sí, ser analfabeto te excluye de la sociedad de una virtual, manera mucho más drástica por ahí que antes. Claro. Y hay una curiosidad mucho mayor por parte de los niños de leer, porque se pierden todo ese mundo. Claro. Que quieren entrar lo antes posible. Adolescente y juvenil, sí. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces... Bueno, un poco era la idea reflexionar sobre eso, cómo la escritura marca un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Hoy cómo crees que nos encontramos así a nivel generacional? ¿Cómo ves a la generación con respecto a la escritura, no? No estoy hablando del escritor nato que escribe, se sienta a escribir, sino el que escribe, no sé, de un mensaje de texto. Está mucho más metida, me parece, yo creo que en los comentarios. Que hay mucha influencia a partir de las redes sociales y toda esta nueva tecnología que está haciendo Twitter, ni hablar, ¿no? Es todo escrito. La escritura sea cada vez más condensada, esto de los 140 caracteres. No quiere decir que sea mala. Yo particularmente no creo que sintética. Que se esté volviendo peor, sino que está variando. Y una de esas características es el tipo de formato que es, se reduce a una cantidad mucho menor de caracteres. Y para otro tipo de historias está el cine y están otras cosas. Hoy en día la escritura está cambiando mucho. Lo audiovisual está muy al palo, pero la escritura está ahí, a full, siempre. Sí, paralelo. Totalmente. Sí, sí, sí. Que muchachos lean y escriban. Eso es lo importante y la premisa aquí. Y cocínense algo también, ¿no? Cocínense algo. Hay que cocinar un mil hojas. A Leonardo Dale. De papa, ¿no? El operador no puede más. Nos vamos. Nos vamos. Se está por dormir arriba del... perdiendo el operador. Se define todo después de las 5 de la mañana, así que muchachos. Sacó pasaje a California el operador. Mucho bueno. Café para el que esté interesado. Para ver qué pasa, cómo se define el campeonato. En el congreso. ¿Nos estamos viendo el miércoles que viene? ¿Qué suena ahora? ¿Tenés idea? Ahora va a sonar un tema hermoso de Moreno Veloso, un bossa nova tranqui, Deus et Amor. Adiós.